Muy buenas tardes, casi noche en Córdoba, entramos un poquito con demora, son las 20 y 10 de la noche, disculpen la demora, pero acá estamos, más vale tarde que nunca, y bueno, este programa ya del último del mes de noviembre de 2019, un abrazo muy grande y un saludo a toda la comunidad del Club Atlético Belgrano y al público en general que por ahí se copa y nos escucha. Vamos a tener algunas cosas que veníamos debiendo en este programa de emisiones anteriores que no pudimos emitir a pesar de que las habíamos anunciado, no nos alcanzó por ahí el tiempo, así que bueno, vamos a estar con esas deudas pendientes que hoy esperemos quedar sin ninguna deuda. Ayer se conmemoró el Día Nacional del Humorista. En recuerdo al gran Roberto Fontana Rosa, hace 4 años el Senado y la Cámara de Diputados habían promulgado la ley que recuerda al escritor rosarino, que ha sido un emblema del humor popular en la Argentina. Ya sabemos toda la cantidad de no solamente de historietas, sino de libros con historias y cuentos que afortunadamente nos quedaron como legado del gran rosarino Roberto Fontana Rosa. ¿Qué más decir? Que Fontana Rosa falleció en 2007 y que había nacido el 26 de noviembre del 1944 en la ciudad de Rosario. Esa fue la ciudad que amó y donde permaneció hasta el final. Fue, además de humorista, un gran dibujante, cuentista y novelista. Con el tiempo, Fontana Rosa se convirtió en una figura clave del humor gráfico en la Argentina. Creó personajes que marcaron a generaciones de lectores como Inodoro Pereira y su entrañable perro el Mendieta. Buggy el Aceitoso, un asesino a sueldo con un humor negro hiperácido, fue otra de sus tiras emblemáticas que llevó al cine Gustavo Cova en 2009 con voces de Pablo Echarri y Nancy Duplá, entre otros. En 1971 comenzó a editar sus textos Daniel Divinsky, creador de la editorial De La Flor. En una reciente entrevista publicada en Clarín, Divinsky contó su primer encuentro con Fontana Rosa. Empezó a publicar en la revista Hortensia y en una publicación política Desacuerdo contó Divinsky: ya me venía gustando su trabajo, así que me contacté con él y editamos. ¿Quién es Fontana Rosa? Hasta ese momento no lo conocía nadie. En el caso del negro nos dimos cuenta de la potencialidad que tenía sin calcular el fenómeno en el que se convertiría luego. Lo cierto es que el humorista gráfico rosarino se convirtió en una figura de las letras latinoamericanas con sus cuentos sobre fútbol. Era un fanático de Rosario Central o inspirados en las charlas interminables en el mítico bar El Cairo. En 2015, 8 años después de su muerte, llegó el reconocimiento para todos los humoristas, sean gráficos o no, y también para recordar al gran negro Fontana Rosa, un ícono popular. Este texto se llama Despedida de borracho, pertenece a Roberto Fontana Rosa. La mía es una anécdota de cabotaje, sencilla y humilde, como corresponde a una persona del interior. Fue hace una punta de años, con el Cris y el cascote habíamos decidido enfrentar el ciclópeo desafío que significaba llegar desde Córdoba hasta Aguaray, patria del cascote y frontera con Bolivia. La cosa era en un Citroën 12B del mismo cascote, y como historia sirve para ejemplificar cuánto pueden enseñar los viajes sobre la insondable condición humana. En el camino paramos en un boliche de la ruta a tomar algo. A poco de estar sentados, entró un borracho, pero muy borracho. Pasó junto a nosotros, rumbo al mostrador, lo miró al cascote y se detuvo. Sonda, ¿qué haces por aquí? Lo confundió. ¿A qué andamos con que contestó el cascote casi sin mirarlo? El borracho se apoyó en el respaldo de la silla del cascote y se inclinó hacia él. Y el tolo preguntó, ¿qué es de la vida del tolo? Se murió, dijo el cascote, se cagó muriendo. El borracho se incorporó abriendo los ojos. No me digas. Sí, se murió, repitió el cascote, siempre sin mirarlo. El borracho murmuró una despedida y se fue. Entonces, el cascote, dueño de una famosa peña de Córdoba y acostumbrado a lidiar con mamados, nos dijo, a los borrachos no hay como hablarles de cosas tristes, se van enseguida. Y así seguimos camino rumbo a Aguaray. Esta anécdota contada por Fontana Rosa remite a Cascote, quien supo estar de visita acá por este programa, que es nada más y nada menos que Antonio Granero, que fue uno de los integrantes de la revista Hortensia, la amistad que tenía todo el staff de dicha revista, conformada por notables escritores, dibujantes y periodistas. Queríamos dejar este recuerdo para el Negro Fontana Rosa y, bueno, nada más que eso, dejar este recordatorio. Y lo que queríamos traer a continuación, ya que estábamos con el tema de la revista Hortensia, es una entrevista a uno de sus fundadores, Edgardo El Gordo Oviedo, de él se trata. Él ya está retirado hace años y recientemente ha cumplido jóvenes 93 años de vida y con muchas ganas todavía de seguir contando vivencias, con tantísimas historias que tiene, porque, bueno, su vida transcurrió muy frenéticamente a partir de que comienza todo la movida de la revista Hortensia. Se empieza a divulgar el humor cordobés por el país y bueno, son ellos los primeros que recalan en Buenos Aires y en Rosario haciendo presentaciones prácticamente semanales, haciendo humor cordobés, al que luego le seguirían tantísimos humoristas, desde el Negro Álvarez hasta el día de hoy, el Flaco Pailos, pasando por Chichilo Viale y tantos otros que uno ahora capaz que ni se me vienen a la cabeza la cantidad de humoristas que realmente muchos de ellos desopilantes. Cómo no recordar, los memoriosos recordarán al Sapo Cativa, porque era un tipo que hacía un humor prácticamente surrealista. Era impresionante el humor que tenía el Sapo Cativa. Y bueno, y como ellos, tanta gente que divulgó lo que es el humor del cordobés, la impronta tan particular que tiene en sus salidas humorísticas el cordobés, que es muy conocido por eso. Ya todos los que somos cordobeses sabemos que cuando nos encontramos con alguien de otra provincia, lo primero que nos dicen es contate un cuento. Más o menos por ahí no nos buscan. Así que, bueno, compartimos la primera parte de esta interesante entrevista con el querido Gordo Oviedo, que nos recibía en su casa, y esto nos decía acerca del Belgrano de aquellos años. Buenas tardes a toda la gente de la radio gigante del Club Belgrano. Estamos hoy acá para hacer una entrevista a un amigazo muy nacido prácticamente en nuestro club, que ha recorrido mucho nuestras tribunas, ha conocido muchos planteles, así que bueno, y además nos ha representado también en el humor desde la revista Hortensia, ese tremendo emprendimiento de Cognini. Así que bueno, queríamos saludar primero que nada al querido Edgardo El Gordo Oviedo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, encantadísimo de poder estar delante del aparatito y sobre todo a veces y con cierta admiración, porque se vengan a ocupar de uno a los 93 años, ya es medio como mucho ya. Pero de todas maneras, aquí me lo nombran a Belgrano y no al prócer, sino al club. Y el solo hecho para que entienda la gente de que de la casa de nuestra paterna éramos cinco, de los cuales éramos cuatro varones. Y a los más grandes nos hizo, el Papa nos hizo una habitación más, porque pues ya éramos muchos y tenemos una hermana mujer. Y simplemente les puedo decir que desde el altillo de mi casa se veía la tribuna de Belgrano. Así que usted calcula que de quién otro podría ser yo, sino de no ser de Belgrano. Y son cosas que se llevan como el apellido, ¿no es cierto? ¿Y a dónde naciste vos? Yo, Alberdi, y hincha de quién soy. Y mira que me paraba en mi dormitorio que nos había hecho el viejo y veíamos la tribuna de Belgrano, así que ¿de qué otra cosa podría ser? Claro. Es como que si alguien me dijera, bueno, te voy a llamar más a Oviedo. Otro nombre. Imposible. Era imposible, sí. ¿Y en esa época se veía mucho estudiante con guardapolvo en la cancha? Sí. ¿Ah? Sí, porque la sede de universitario estaba en el Aguaducho y la calle Santa Rosa. Ah, exacto. Así que, y dos muchachos, el guardapolvo se hizo, yo no sé, yo pienso de que el que inventó el guardapolvo, era para tapar la pobreza, porque había que hacer mucho esfuerzo para mandar un hijo a estudiar a Córdoba, sí, de Catamarca, suponete. Sí. Entonces nosotros nos creamos con... éramos políglotas de nuestra propia tonada, porque sí, había catamarqueño, jujeño, norteño, gente incluso de la provincia de Buenos Aires y qué sé yo. Sí. Y teníamos una amistad y una adversidad deportiva dentro de un respeto increíble. Primero porque Belgrano siempre fue un grande y la U, es más, cuando la U estaba por ascender, nosotros, los hinchas de Belgrano, le íbamos a hacer la barra a la U. Claro. Es una cosa que ya no existe más, No. En Buenos Aires menos. No, nunca va a ir uno de Boca y va a ir a verlo jugar al River. Y bueno, entonces nosotros nos creamos así con muchachos de todas las tonadas y en ese aspecto teníamos una gran simpatía y o amistad con todos ellos, con gente que no era de Córdoba, ¿no? Así que nosotros nos vanagloriábamos, los vecinos, y le decían, ¿por qué no se queda en Catamarca? ¿Para qué se viene a estudiar acá? Lo carga a todos. Pero eran unos muchachos increíbles, y sí, una amistad muy, muy afectuosa. Y nosotros, los celestes, estábamos próximo, porque los estudiantes los teníamos ahí, en Barrio Clínica. Sí. Entonces, ya llegó un momento que teníamos una gran simpatía. Y cuando salió campeón universitario, la bandera de Belgrano, que en el último partido cuando sale campeón, tenía una media cuadra de largo. Era la misma que usaba la barra de Belgrano cuando iba a otro lado, ¿no? Claro. Así que teníamos con los muchachos de la U un cierta simpatía e inclusive afecto, ¿no? Así que nos criamos en eso. Me acuerdo una vez que nos agarró mal parado, la U nos hizo como 4-5. Ya no nos gustó, ya. Claro. Ya empezamos a ser medio como enemigos. Así, ¿no? Y ahí así, ya empezó el clásico. Y ahí clásico de barrio. El clásico de barrio, sí. Claro, sí. Bueno, Y de todos los jugadores que viste pasar por el club, ¿quiénes fueron los dos más que más te quedaron como ídolo? Te voy a decir el cuadro de Belgrano cuando empecé yo a ser el hincha ya grande y asumido que ya era un hincha celeste. Belgrano formaba con allí Pantelli, era un jugador que se lo habían jugaba en La Valle o en Palermo, uno de los dos. San Vicente. Restelli y Miller, los dos eran de Belgrano, uh-huh. Nacieron en Belgrano. Después venía un muchacho Villagra, que yo, ese no puedo decir de dónde vino, pero creo que siempre fue de Belgrano. Era Villagra Murúa, el sargento Murúa, el famoso sargento Murúa, que era el tipo que mandaba en todos lados. Uh-huh. Y entonces era Villagra Murúa y Gorosito. Uh-huh. Gorosito trabajaba, creo que en la cervecería Córdoba. Y después la línea de fuego era Salas, Luque, Cabrera, Bussi y Lanzini. Mirá lo que te estoy hablando. Y cuando vos se lo consultes a alguno que se acuerde algo de eso, en aquella época se jugaba un campeonato que se llamaba preparación, que era uh-huh. una sola rueda, uh-huh. y después el oficial era una en cada clavo. Pero como Belgrano era el que tenía más canchas, así que desde 10 partidos Belgrano jugaba 6 en la cancha de Belgrano. Claro, claro. Porque todos preferían que jugara en la cancha de Belgrano, que Belgrano iba a llenar la cancha, uh-huh. y si íbamos a la cancha del presidente Roca, no. Claro. No, mejor dicho, la liga todavía no lo había ni aceptado, a la cancha uh-huh. no la había aceptado, así que pedía prestada la cancha. Toda esa gente, y tenía unos jugadorazos, presidente Roca. Radio Gigante. Hacemos radio a lo Belgrano. Previo a seguir con la entrevista con el Gordo Oviedo, queríamos leer un texto de Juan de Dios Pecha que se llama Reír Llorando. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. «Sufro», le dijo, «un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única ilusión la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid, noble he nacido. ¿Pobre seréis quizás? No. Tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no os dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal, y no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí, y nadie más que él, mas ¿qué os inquieta? Así dijo el enfermo, no me curo, yo soy Garrick, cambiadme las recetas. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa ríe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si me muero la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves, mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Esto es un texto que el propio Cordoviedo nos comentó en nuestra visita cuando le hicimos aquella entrevista que estamos difundiendo. Y inmediatamente me recordé que la falta, la murga uruguaya Falta y Resto, tenía un cuplé con este mismo texto de Juan de Dios Pesa, Reír Llorando. Y hay un pequeño análisis acerca de la letra que se las leo antes de pasar a escuchar el tema en sí. El análisis dice lo siguiente: se nos presenta un personaje público, un actor al que todos consideran afortunado. Tiene la capacidad de hacer que cualquiera deje atrás sus penas y se alegre, se divierta con sus actuaciones. Sin embargo, casi iniciado el poeta hay un cambio de tono y de situación espacio-temporal. Un paciente llega a la consulta de un médico sintiéndose enfermo y sufriendo emocional y físicamente. Este hombre se siente vacío, insensible y sin ganas de seguir adelante. El médico le ofrece todo tipo de soluciones a su problema, pero estas no responden a las expectativas del paciente, ya que es un hombre que ha conocido mundo, es instruido, ha sido deseado y amado por muchas mujeres, y además es de noble cuna y con recursos. Posee riquezas, es admirado y al mismo tiempo se siente solo y muerto en vida. Es consciente de lo que le rodea es una imagen de personas aduladores que odia. Finalmente el médico le aconseja una distracción, ver actuar al famoso actor que el poeta nombre en la primera estrofa. El médico se sorprende cuando el enfermo es el propio actor, que lo tiene todo y más. Este actor expresa que cuando más hace reír, más desgraciado se siente. Su risa es su forma de llorar y por eso se dirige al lector para que desconfíe de quienes se ríen, porque ocultan una gran tristeza. Creer en algo es un apoyo, pero al perder la fe, la risa es una extensión de la pérdida. Todo lo que nos rodea es falso, algo irreal, y la vida nos hace fuertes. Para este actor, muchos están en la vida viviendo una eterna mascarada de muchos caminos vitales y lo único que hacen es esconder los sentimientos reales, la tristeza por el sufrimiento detrás de la risa, actuando un día tras otro. A través de una pequeña historia de cuento con mensaje, el poeta nos presenta una realidad que no es algo inhabitual en la sociedad en la que vivimos. En cualquier momento de la historia, ya sea el pasado o en la actualidad, existen muchas personas que se esconden tras un personaje que alimentan día a día y que oculta su verdadero yo. Renuncian a ser sinceros, a mostrarse como son de verdad, qué sienten y cuáles son sus deseos, anhelos, sueños y tristezas, para ocultarse tras una máscara que lo único que consigue es hacerlos más desgraciados y tener que inventarse una mentira tras otra. Entonces, ahora sí vamos a escuchar Reír Llorando en la versión de la Falta y Resto. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctima del espilín, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su espilín en carcajada. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me asusta mi nombre ni mi suerte. En un eterno splint, muriendo vivo. Y es mi única ilusión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. La lectura buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Si soy amado. Un título adquirir. Noble he nacido. Pobre seréis quizás. Tengo riquezas. De lisonjas gustáis. Tantas escucho. Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho. Mucho. ¿De la vida actual? ¿Tenéis testigos? Sí. Pero no dejo que me impongan yugos. Yo le llamo a los muertos mis amigos y le llamo a los vivos mis verdugos. Me deja perplejo vuestro mal, mas no debe acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír. Oh, sí, os lo juro. Pero, ¿qué os inquieta? Entonces, doctor, no me curo. ¿Cómo? Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. Supo comprar unos cuantos a ese taller también. Sí, sí. Acá el gran rival, la gran bronca que había entre los dos era Belgrano y Talleres, ¿no? Sí, sí, de siempre, ¿no? Desde siempre. Desde siempre. Dice la leyenda que incluso el primer partido no terminó porque Belgrano iba ganando 1-0, ellos no estuvieron de acuerdo con el penal que le habían cobrado a Belgrano y abandonaron el partido. Sí, sí, bueno, había cosas, mira, cosas casi hasta ridículas entre las cosas que había entre Belgrano y Talleres. Y, por ejemplo, ir a jugar a otra cancha y haber un camión estacionado que había traído unos hinchas, unos amigos del otro equipo, y a nosotros no nos dejaron atar la bandera al Belgrano, no nos dejaron envolver la piola de la bandera, no nos dejaron porque éramos de Belgrano. Hemos llegado a ridiculeces, y era una rivalidad tan obscena, si se quiere, que no tenía nada que ver con el deporte. Claro. Porque yo a veces, por supuesto, mi hijo era de Belgrano y toda mi familia era de Belgrano. Y veníamos mal. Entonces, cuando yo me iba a la cancha, le dejé un papel a mi nieto, ya, mira lo que te digo. Le digo, ¿viste lo que dice el diario, hijo? Dice, Belgrano juega con Universitario. Juega. Cuando vos vas y jugás a las bolitas con los chicos, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué otro nombre tiene? Jugar. Y eso es lo que. Y así nació el fútbol. Jugando. Jugando. Y después ya vino el fútbol profesional y ya vinieron todas las hinchadas y bueno, ya se hizo muy grande el fútbol y en ese sentido cada uno tomó el color de su camiseta. Sí, yo creo que el salto grande se da en el 68, ¿no es cierto? Con la participación en el primer torneo nacional. Ahí fue, digamos, ya empieza a dejar de ser semi-amateur como era hasta de primera. No, ya era profesional. Nos dio grandes satisfacciones. Claro, claro. Y muchos chicos jóvenes no saben que había jugadores de Belgrano que trabajaban en el hospital de clínica, después se iban a entrenar para poder jugar el domingo. Y por supuesto. Era así la vida de los jugadores en esa época. Y sin ir más lejos, la Chiva Altamirana, que es muy famosa. Claro, el Tucho Lisiardi, que pasó por la clínica. La Chiva nació Guin. Claro. Y el Pucho Arraigada, que era el técnico, lo hizo jugar de 6 un día. Y entonces jugó de 6, jugó tanto. Claro, la habilidad de un forward tenía. Y era un forward que estaba jugando en la mitad de la cancha. Claro. Y paraba la pelota, se pasaba 2 o 3 y se la ponía otro ahí. Entonces, claro, llegó el momento que la Chiva decía, y Chiva, le gritaba. Y él no tuvo más remedio que levantar las 2 manos para saludar. Porque estaba gritando miles de personas. Claro. Le estaban coreando el nombre, le estaban coreando el sobrenombre. Sí. Entonces uno ha visto todas esas cosas. Y bueno, tuve la suerte de que los dos clubes más grandes de Córdoba eran esos, el gran detalle y por eso se fabricó una inquina que fue hasta el día de hoy. Sí, tal cual, se mantiene. Yo he ido a verlo jugar a Junior, por ejemplo. Cuando a Junior tenía una delantera que le habían puesto los poetas del césped. Claro, ¿no? Y me acuerdo, era Aldrey, Zuliani, Guerini, Martínez, Rivanera y Astrada. ¿El Guerini que después fue en Belgrano? Ese fue hijo de ese. Este es anterior, claro, un Guerini. Padre del chupete Guerini. Sí. Mirá. Sí. Qué historia. Sí, claro, y Junior arrastraba un montón de gente. Jugaba muy bien al fútbol, Junior. Sí. Muy bien al fútbol. Tenía muy buen estilo, sí. Sí, por eso lo decían los poetas del césped. ¿Qué campeonatazo que era de la liga, no? Sí, sí. No, no, Junior te agarraba medio mal parado, que hacía 3 o 4. Sí, claro. Y nos hizo a Belgrano y a Talleres también. Cuando estaban bien los chicos, eso. Lo mismo. Te agarraron mal parado y te hacían. Y Las Palmas. Sí, sí, sí, sí. Y los de San Vicente también. Palermo era bravo. Oh, bueno, y cuando se unieron los dos. Y hacen. Y hacen la Unión San Vicente. Unión San Vicente. Pues mira qué jugadores tenía. Sí, sí, bueno, sí, sí, esa parte ya la viví. Esa parte la sí, vi. No, no, sí, no, sí, sí. No, sí. Ese era increíble. Sí, yo creo que lo que destruyó todo fue meterse la AFA a empezar a llevarse los clubes a Buenos Aires, ¿no? Nos llevaban lo mejor que había, se lo llevaban ellos. Claro, claro. Pero de todos los cuadros, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. De todos los cuadros. Y después, bueno, cuando ya Talleres lo invitan a través de una resolución y se va directamente a participar a los torneos de AFA, entonces bueno, ya ahí decayó mucho lo de la liga. Nosotros todo lo que conseguimos lo ganamos en la cancha. Exactamente, no con un decreto. No con un decreto, y eso se lo decían todos, siempre. Siempre, ¿no? Sí, no, no, sí, le cantamos el número del decreto. Del decreto. Uh-huh. Ustedes subieron por decreto, nosotros hemos ganado la cancha. Ahí fue. Este domingo visita la feria más linda, la del Paseo Guaducho, de 17 a 21 horas en Colón al 1700. Apoya la economía popular, artesanías, música, manufacturas. Te esperamos en el Guaducho. Así pasaba el capítulo dedicado a anécdotas, sobre todo referidas al Club Atlético Belgrano, en la voz de Gordo Oviedo. En el próximo programa, que ya va a ser el último de este ciclo 2019, nos vamos a ir despidiendo por este año. Ahí pasaremos otra parte de esta extensa entrevista que nos concediera Oviedo, refiriéndose ya a toda su actuación junto a Alberto Cognini y el staff de la revista Hortensia. Lo que sigue a continuación es un poco más de murga, es un poco más de música. Tabaré Cardoso, que es el director de Agarrate Catalina, y a su vez tiene una carrera como solista, y de su último disco lo que vamos a escuchar es Lo que el tiempo me enseñó. Es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a Rabanera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada, comparte el pan con esas mismas manos. Por eso que yo digo que soy rico por... quiero ser un tipo pobre, hacer alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con girones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Valientes escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado, por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo pueda estar equivocado. No seremos profesionales de la radio, pero lo hacemos con garra pirata. No seremos el Cuchicós, Quiroga y la Milonguita Heredia, pero lo hacemos de corazón sin igual. Todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Gigante. Desde el gigante de Alberdi al mundo. Sí. Muy bien, seguimos con el programa. Tenemos en comunicación telefónica a Juan Cruz Taborda Varela, el periodista, socio, hincha de Belgrano. Buenas noches, Juan Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? Un gustazo, bien la enumeración. Nosotros podríamos decir primero hincha, socio y periodista. El orden. Bueno, buenísimo. Bueno, y ya que querés que vayamos por orden cronológico o cierto orden, digamos, Yo lo primero que quisiera que consultarte es que, siendo de una ciudad cercana a Córdoba, como es Arroyito, ¿cómo fue que te hiciste pirata? Sí, fue un largo proceso, y fue un proceso de concientización también. Yo soy de Arroyito, que queda 120 kilómetros de Córdoba, pero que en la década del 80, y lo que hablamos el otro día, no, los clubes de Córdoba no tenían una gran llegada a lo que era el interior de la provincia. Más que nada teniendo en cuenta que Arroyito está muy cerca de San Francisco. San Francisco es casi Santa Fe. Uh-huh. Y había sí mucha influencia, en el recuerdo de mi niñez, de los clubes de Rosario, fundamentalmente de Newell's y de Rosario Central. Sí. Y también, por supuesto, la presencia de los llamados grandes de Buenos Aires, ¿no? River, Boca, mucho de Independiente, mucho de San Lorenzo, incluso mi viejo es de San Lorenzo, aunque tiene mucha más simpatía por Belgrano, y ha ido más veces a la cancha a ver a Belgrano que a San Lorenzo. Mira. Y te dije de San Lorenzo, pero en el fondo es de Belgrano. Y nosotros, bueno, somos cuatro varones, una mujer, y nos dividíamos. Los más gringos éramos radicales, y de River como mi vieja, y los más morochitos eran peronistas y de San Lorenzo, y uno de Boca como mi viejo. Y esa era una división que hoy puede resultar simpática, pero que era una división clasista también, ¿no? Sí. Y con cierto aire de racismo. Más allá de que fuéramos parte todos de la misma familia, en los pueblos esa estratificación social es muy grande, y se veía en la política y se veía en el fútbol también. Y así yo tuve unos años, tengo una foto con una camiseta de River, por ejemplo, que la guarda mi madre, más de un amigo la ha pedido, mi madre la guarda con mucho respeto, porque mi madre también era de River, y con el tiempo se dio cuenta que ella sufría a la par de sus hijos, porque al final, cuando vinimos a Córdoba, nos vinimos en el año 88, yo tenía 10 años, sí. Dos de mis hermanos eran más grandes que yo, otros dos más chicos, nos fuimos a vivir a Alto Alberdi, y ahí empezamos a ver lo que era Belgrano, el mundo de Belgrano. Uh-huh. Fuimos 3 meses en Alto Alberdi, y después nos fuimos a Villa Cabrera, que es relativamente cerca, está separado del río por Villa Pay y por Alberdi. Mira. Villa Cabrera es casi una extensión de los sectores medios, de lo que es Alberdi y Villa Pay. Sectores medios sí. Empobrecidos en la década del 90, ¿no? Sí, sí. Éramos todos pibes con mayores pretensiones culturales, o de vacaciones, o la esperanza de cambiar el auto a fin de año, pero en los 90 eso no pasaba. Claro. No había más vacaciones, no había cambio de auto. Y en ese sentido estábamos emparentados con los pibes de Villa Pay y de Alberdi, con los que nos jugábamos al fútbol y nos cagábamos a piña. Y pero compartíamos ya en este momento el sentimiento por Belgrano en Villa Cabrera y en toda la cuadra, en todo el sector en que yo me movía, fundamentalmente con los amigos de mi hermana, que eran 4 o 5 años más grandes. Uh-huh. Estaban muy influenciados por lo que era Alberdi, por lo que era Belgrano. Había habido un hombre grande, que en aquel momento había tenido 60 años, hoy ya falleció, que tenía era hincha, perro de Belgrano. Mira. Y le había transmitido esa pasión a toda esa generación. Era un poquito más grande que la mía, ¿no? Que tenían, yo tenía 12 años, yo tenía 16, 17, yo tenía más autonomía, iban a la cancha. Uh-huh. Y de ese modo fueron tiñendo lo que era la cuadra, lo que era el sector de Villa Cabrera con la pasión por Belgrano, a la que yo me subí, y a la que me di cuenta que al tenerla cercana era mucho más genuina que por una pasión por River que nunca tuve, por supuesto. Uh-huh. Y después de eso, además de la pasión que se contagia por los amigos del barrio, por el potrero, por empezar a ir a la cancha y a mirar de afuera y tener un club cercano, le fui sumando la racionalidad. Yo necesito racionalizar todo, necesito la cuestión de oficio, será, necesito buscarle razones incluso a la pasión. Uh-huh. Y fui encontrándole razones en función de lo que representaba Belgrano, lo que representaba el barrio, lo que había sido históricamente como asentamiento de los últimos pueblos originarios de Córdoba, lo que había sido su fundador Arturo Arias, del modo en que se había fundado Belgrano, ¿no? Claro. Romándole las pelotas a los chicos de Santo Tomás, el modo en que se había gestado el ser pirata. Claro. Y de ese modo terminé de confirmar cuando tenía, a ver, si empezó esta pasión en los 11, 12, 13 años, creo que a los 20 años me di cuenta que mi único amor iba por ese lado, ¿no? Porque lo sentía internamente, pero también podía lograr racionalizarlo en la cabeza. Había logrado encontrar las razones a una pasión. Que no es común, que no es normal, y lo había logrado en ese sentido. No había posible un divorcio, no había posible una separación. Era un amor que era para siempre. Mira vos. ¿Y ahí, paralelamente a eso, surge tu pasión por el periodismo? Sí, mi pasión por el periodismo viene antecedido por mi pasión por el fútbol y por la política. Ah. Eh, y por la lectura, si se quiere. Yo de chiquito ya leía muchísimo, muchísimo. El recuerdo familiar es que en el pueblo se llovía, entonces ponían los diarios viejos en el piso para que no ensuciamos los pisos, y yo me ponía de cuclillas a leer los diarios viejos. Y empecé a tener pasión ahí por la lectura, por el privadismo, por la historia, porque era leer diarios viejos que hablaban de hechos pasados. Y eso se le sumaba el fútbol. Uh-huh. Nunca fui muy habilidoso para el fútbol, lo jugué toda mi vida, sigo jugando todos los lunes puntual. Uh-huh. Soy un rústico marcador derecho, me emparento mucho con Gastón Turú, siempre lo banqué mucho de Gastón Turú, porque sentía que representaba a aquellos que, sin haber nacido con ninguna habilidad, podíamos, con garra, con pasión, con tenacidad, con responsabilidad, podía representarnos él adentro de la cancha. Sí. Y de ese cúmulo de gustos y de cosas que fui entendiendo que eran lo que mi inclinación, la lectura, la historia, el fútbol, la política, entendí que, a ver, política, en algún momento, hasta los 18 años, tuve la idea de, y súper convencido de que iba a ser presidente de este país. A los 18 años, después de ser presidente del centro estudiante del cole, de la secundaria, cuando empecé la facultad dije, no estoy para eso, no tengo el cuero para eso. El fútbol lo amé siempre, pero sí, nunca tuve la idea de ser jugador, porque conocía mis limitaciones. Sí. Fui aprendiendo lo que era el amor por la historia y cómo podía unificar todo eso, y bueno, y era el periodismo el que terminó unificando todo eso, ¿no? De chiquito relataba los partidos como si fuera un cronista radial. Mi hermana me cargaba y hacía estadísticas, y todavía guardo, jugaba el PRODE, jugaba sin apostar, iba a las agencias, sacaba la boletita del PRODE, hacía mis propios PRODE, los tengo guardados todavía, iba armando mis estadísticas, todo esto a los 10, 11 años. Así que era como que el camino estaba un poco marcado, ¿no? En algún momento pensé en hacer periodismo deportivo, lo hice inicialmente, después enfilé más para la política, estoy más por el lado del análisis histórico, pero siempre viendo la historia con una perspectiva así presente, que es lo que me interesa, ¿no? Ah, perfecto, sí, está claro. Bueno, pasemos un poco al club, acá la realidad. ¿Cómo ves la realidad institucional y deportiva del club en este momento? Creo que veo que, no sé si será impresión mía o qué, me parece que se han apaciguado un poco los ánimos de reclamos de que se vayan todos, que había unos días atrás. Eso me parece que está un poquito, por suerte, más calmo. ¿Cómo lo ves? Sí, es cierto. La llegada de Caruso quizás sacó un poco de presión, pese a lo que fue el último partido, ¿no? Sí. Y el último partido, yo la verdad que me siento más hincha de Belgrano todavía cuando el aliento son los 90 minutos. Sí. Y cuando no hay lugar a la puteada, por supuesto uno puede estar enojado, pero hacer un deporte colectivo de la puteada no me gusta, no me siento cómodo, no me gusta la agresión, no me gusta la violencia, y el último partido... hubo los últimos chiflidos al final, nada más. Bueno, sí, nunca estuve en la cancha, mucho menos a nuestro camiseta de nuestros jugadores, aún cuando hay mucho para reclamarle a nuestros jugadores. Sí. Y vos decías, y separada bien lo deportivo de lo institucional. Está claro que en lo deportivo, porque mismo de fracaso en fracaso, hace 3 años que no levantamos, no hemos acertado, y hablo en plural, porque como socio, como hincha, y debo reconocer que participé en el último proceso electoral colaborando con la lista ganadora, fui fiscal, porque creí en el proceso, porque creí en muchos de los que integran la comisión directiva, porque sigo creyendo en muchos de los que integran la comisión directiva. Hay amigos como Víctor Gavici, como Juan del Campillo, porque me doy absolutamente todo, porque sé lo que es el amor que tienen por Belgrano, la responsabilidad con que hacen las cosas que hacen, el cariño real y genuino en transmitir, sobre todo hacen un trabajo muy interesante en materia cultural con las divisiones inferiores, en transmitir a los pibes y ahora a las pibas también lo que es Belgrano, lo que representa Belgrano, para que los chiquitos que apenas debutan en primera división no estén pensando en irse a Europa o en irse a los llamados grandes de Buenos Aires, a los cuales no tenemos nada para envidiarle. Yo no le envío nada, me río, me boca, me independiente. De Belgrano, ante todo, no me importa más nada que Belgrano. Volviendo, en lo deportivo, claramente ha sido un fracaso, y alguien lo definió como el fracaso, como el descenso más boludo de la historia, y es efectivamente así. Sí. Es efectivamente así. Uno piensa, además, ¿por qué trajimos a Mendoza, que hacía 2 años que no hacía un gol? ¿A quién se le ocurrió que el tipo que hacía 2 años que no hacía un gol en Huracán, después del accidente que había tenido Huracán en el colectivo, iba a venir y iba a hacer goles en 10 partidos? Y hoy con la llegada de Vegetti vimos que no era tan difícil que un 9 haga goles. Y en aquel equipo que no se paró mal, hay que recordar que en aquel equipo de Acelo no terminó mal parado, no hacía goles, pero... Sí, en general no había un rival que nos superara, es así. No, porque hay que recordar que la mayoría de los partidos fueron empate, y hay que recordar también que nos anularon goles mal anulados y que nos cobraron en contra de goles. A ver, fue un descenso boludo por todos lados, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco nunca hemos tenido la estatura como club de ir a reclamar y plantarnos con de frente frente a AFA, frente a las injusticias a las que estuvimos sometidos en esos 10 partidos. Sí. Yo no quiero revisarlo puntualmente porque me voy a marear más. Nos dimos el descenso por 4 puntos y en la cancha esos 4 puntos los ganamos. Ahora sí, no tengo el registro exacto de los goles que nos anularon, que no nos cobraron por posiciones, uno en Novillo, uno el propio Mendoza. Tengo el registro puntual de eso, que ahí tenemos los 4 puntos. Sí. Y no quiero caer en eso porque uno se hace mala sangre, ¿no? No, sí, sí. Claro. Pero bueno, y le sumo a Mendoza, que no retuvimos a Tobias Figueroa, que venía de hacer goles en Chile, que era del club, que era barato, porque hay que recordar que esa Figueroa se llevó de mucha plata, que claro, era barato, que es hincha, Tobias Figueroa, su sueño era hacer un gol en Belgrano. Es cierto que había tenido 6 partidos en su paso anterior en donde había metido y la había errado, pero entre traer uno que hacía 2 años que no le metía en ningún lado y traer un pibe del club con ganas de triunfar en su club y que venía de ser goleador en Chile, yo nunca entendí por qué no lo dejaron en el plantel. Claro. No lo dejaron, y si hubo razones valederas, creo que la comisión directiva ahí debería haberlas explicado. Me parece que sigue habiendo un silencio de los dirigentes en torno a los jugadores cuando los jugadores hacen cosas indebidas, se terminan yendo. Es un silencio, termina protegiendo a los jugadores que se llevan millones, sí. y termina ensuciando la comisión activa. A ver, si el jugador, el caso de Lucas Acosta, yo no quiero que Acosta juegue nunca más en Belgrano. ¿Por qué le dijo? Yo no quiero jugar en Belgrano. Y digo, muy bien, andate. Acosta es un arquerazo, pero no lo quiero más en Belgrano. La relación con el club ya está terminada, es así. Pero claro, él rechazó la posibilidad de ser titular, de volver a jugar, sigue cobrando miles de pesos de la plata que ponemos nosotros, que se cagó en Belgrano, que le dio absolutamente todo. Sí. Yo no le quiero, y creo que la comisión directiva y los dirigentes tienen que aprender que cuidar con el silencio a los jugadores que se llevan millones, lo único que sirve es proteger a los jugadores que se están cagando en el club, y eso sirve la comisión directiva. Digan la verdad. Y en el caso de Tobias Figueroa, si había que echarlo del club, digan por qué había que echarlo. Y si a Costa hay que dejarlo libre, digan por qué hay que echarlo. Porque al final, los hinchas que no están informados, que no conocen las internas, que son la mayoría, terminan bancando los jugadores que terminan siendo mercenarios. A mí me encantaría que Acosta hubiera sido el titular. Porque Rigamonti claramente no está en un buen momento, no ahora, en el momento que nos fuimos al descenso. No estuvo en un buen momento el día que le dio la pelota al delantero de Banfield. Bueno, desde ahí que viene para atrás, sí. Es preocupante lo de Rigamonti, porque sabemos que es un gran arquero. Tuvo muchos partidos donde los propios periodistas de Buenos Aires lo puntuaban como el mejor de la fecha. Y bueno, lamentablemente viene con, capaz que anímicamente, dicen que también tiene algunos otros problemas extra deportivos, familiares y qué sé yo, que pueden estar influyendo en el rendimiento, pero yo creo que Riga tiene condiciones y lo ha demostrado ampliamente. Me parece que Caruso va a tratar de recuperarlo, porque tampoco tiene en el banco la respuesta para poner de titular ya en lo que tiene. Claramente el chico que vino de Santiago del Estero no dio resultados. No, a mí me gustaría verlo Rufinetti, te digo, lo vi el otro día en Strumia, el arquero de la cuarta, con su arenga en la previa a la final que ganaron, y, sí, y lo escuché en Strumia decir, quiero 11 jugadores así, claro. 11 jugadores que entiendan lo que es Belgrano, que salgan a comerse el partido. ¿Cómo pasó históricamente? A ver, y no hace tanto, el plantel de 2011, el plantel de Russo Zielinski, y ese plantel que clasificó a 3 sudamericanos y que logró 2 subcampeonatos, entendió la mística de Belgrano y salió en todas las canchas a comerse el partido. Y eso es lo que hay que volver a lograr. No, a ver, yo le pido a la selección argentina que juegue lindo. Yo le pido a la Juventus, al Barcelona, no le pido que juegue lindo. No le pido que vaya al frente, es así. El amor por Belgrano va más allá del amor por el fútbol, es otro amor. Belgrano no es solo fútbol, para que lo entiendan también aquellos que dicen que Belgrano es solo fútbol. No. Belgrano no es solo fútbol, fútbol. Es una institución con lo que suponen las instituciones para las sociedades a lo largo del mundo. Las instituciones nacen en momentos de contradicciones de una sociedad. Hay una contradicción, hay un sector poderoso y un sector que no es poderoso, y surge una institución para intentar regular esa injusticia. Los clubes también nacen para eso, para regular la injusticia de que quienes tienen el dinero suficiente pueden practicar deportes de calidad y los que no quedan tirados en la calle. Bueno, una institución deportiva, un club popular como Belgrano, nace para eso, para contener a aquellos y a aquellas que no nacimos con la varita mágica de la riqueza. Claro. Y entonces, en ese sentido, Belgrano no tiene esa condición de institución, de contenernos a todos como hinchas, como socios, como amantes del deporte, del club, de su historia y de su cultura. Y por eso no somos solo fútbol, somos una mística. Y en la cancha se tiene que ver también, se ven las tribunas, los estilos también, bueno, podría creer, antes de salir el partido contra el primer partido contra de Caruso el otro día, el sábado, me olvidé el rival contra Mitre, y que me llegue la información de prensa que se habían agotado las localidades, estando último en la B Nacional. El caso de Belgrano es único en el país, y hay que cuidarlo a eso, entendiendo que tiene que ver con toda esa cosmovisión que es Belgrano. ¿Y qué opinas con respecto a Caruso? ¿Es un vendedor de humo o es un motivador? Hay, viste que hay momentos que se dice, por ejemplo, hay elecciones a nivel nacional, gana un presidente y dice, ahora todos hay que remar para el mismo lado. Sí. Lo cual no es cierto. En un país, remar todos para el mismo lado porque tenemos intereses distintos. Sí. El dueño de Arco, de Molino de Río de la Plata, no tiene los mismos intereses que yo. Ellos tienen los intereses de ganar más dinero a costa de los trabajadores, y yo soy integrante del sector trabajador y le voy a disputar al capitalista la renta. Sí. Eso pasa en un país. En un club, no. En un club sí tenemos que ir todos para el mismo lado. Con esto quiero decir, antes de que se anunciara el día, antes de que se anunciara que iban a convocar a Caruso Lombardi, yo estaba en desacuerdo. No es el perfil de técnico que me interesa para Belgrano, no es el perfil de técnico que se cultivó con el ruso Cialicchi, no, con la Pagada, con Gullón, con tantos otros, con Cuellar y con tantos otros técnicos que nos han dado alegría. Sí, generalmente... Sí. Es un técnico que viene para la contingencia, para sacarte las papas del fuego, porque en realidad nunca ha hecho un proyecto de largo aliento en ningún club. Exactamente. Pero después de la noche, ahora hay que bancarla, hay que ir para el mismo lado. Así, lo que no se logra a nivel nacional, fue que lo logra en el mismo club. Ahora en estos partidos hay que ir para el mismo lado. Fue una pena no haberte cerrado con un triunfo el otro día con Mitre, lograr ahora el primer triunfo con nivel. Después de 2 años como visitante, y cerrar el año más tranca y que le permita a Caruso eso, pensar un proyecto para el año que viene, porque yo sí voy a seguir creyendo que tenemos chance de clasificar el reducido, por más que me digan que no hay posibilidades, yo voy a mantener las alternativas hasta que la matemática me diga que no. Seguro. No voy a ceder ahora que solo hay que mantener la categoría, no me jodan con eso, no, yo voy, quedan 15 fechas, son 45 puntos. Si has visto otros partidos de la categoría, Juan Cruz, no hay ningún cuco. En realidad hay mucha mediocridad en esta categoría. ¡Absolutamente! Estudiante de Buenos Aires arrancó comiéndose los chicos crudos y hoy ya está cuarto, quinto. O sea, empezó pero a perder partido. ¡Pero claro! Es así. Pero claro, y hay que recompensar. Lo reconoció el propio técnico estudiante. Dijo el otro día, el mejor plantel lo tiene Belgrano. Cuando se despierte, vamos a estar de un problema todos, lo reconoció. Y hay que reconocerle a mí, Berti, los bielcistas, a Marcelo Bielsa, lo respeto muchísimo como intelectual del fútbol, pero en general sus planteos futbolísticos no me gustan. No me gustó el planteo de Berti. Pero hay que reconocerle que en esos partidos de Berti fueron muy pocos los que lograron superar a Belgrano. Ganamos por mala suerte porque estamos teniendo una situación anímica y no ligamos una, hay que decir eso. ¿Cuánto hace que no ligamos una? Y con el ruso Cialicchi sí ligamos. Con el ruso sí ligamos, seguramente tiene que ver con la cuestión una cuestión de trabajo. Seguro. Pero con Berti no nos pasaban por encima. Después, por supuesto, cuando no se lograron los resultados, el equipo empezó a caer. En ese sentido quiero decir, son 45 puntos en juego todavía, 48 con los 3 que se van a jugar el fin de semana, el sábado, con Estudiantes de Caseros. No voy a mantener la esperanza de que todavía tenemos chance de ir a reducido. Y tenemos lo inmediato que fue cuando estuvimos últimos en el 2011 y llegó el ruso Cialicchi, Que olvidar eso. Oh, salimos del fondo. Seguro. Quedan 16 partidos por delante, así que hay toda una perspectiva de posibilidades. Por último, Juan Cruz, quiero preguntarte un poco con el tema de tu cuestión como escritor. Sabemos que has editado recientemente un par de libros, el primero dedicado a la Reforma, el segundo dedicado a la vida y obra de Gustavo Roca. ¿En qué andas últimamente? ¿En qué ando? Sigo trabajando en Canal 10, por supuesto, en la revista Matices. Bien. En la revista hace ya 21, 22 años que estamos, con una situación media difícil ahora desde lo económico, se convirtió en cooperativa. Ajá. Bueno, estoy atravesando lo que vienen atravesando buena parte de los medios a nivel nacional. una revista de mayor tirada, de mayor llegada en toda la ciudad de Córdoba. Sí. Una verdadera pena, no solo porque es la fuente laboral de más de 10 compañeros, sino porque era un medio que salía de la norma, de la lógica y del promedio de los medios de Córdoba, que reproducen en su mayoría un discurso único. Sabemos que la mayoría pertenecen a los mismos dueños, reproducen sí. el mismo discurso. Y bueno, Matisse intentaba salirse de eso y bueno, está atravesando una situación delicada, pero sigo ahí hace más de 20 años. En Canal 10 hace más de 8 años, hasta mitad de año, y estuve haciendo el tiempo que había después un programa sobre historia. Este año fue sobre el Córdoba, eso uh-huh. lo que pasó sobre la reforma. Como vos dijiste, publiqué esos dos libros. Sigo con SRT, estoy todas las mañanas con Barraco, uh-huh. en 102.3, una radio que, del mismo modo que Matisse intenta salirse del discurso único, la radio también lo hace, y me siento orgulloso en ese sentido de pertenecer a ese medio, tal cual. Que además de salirse de ese discurso único, logre una buena repercusión en el público, en la audiencia, que venda, que tenga pauta publicitaria importante. Bueno. Lo que demuestra también la poca inteligencia que tienen los empresarios de medios en Córdoba, que cada vez que han abierto una radio, no hablo de Cadena 3, que está bien, Cadena 3 el funciona y no tiene por qué cambiar. Uh-huh. Pero estoy pensando en Electro Ingeniería, que abrió una FM, Pulso, que podría haberle dado un destino distinto, una línea editorial distinta, y eligió reproducir la misma lógica periodística que reproducen la mayoría de los medios de Córdoba, y se terminó fundiendo. Tal cual. Es así de simple, vos querés repetir lo mismo que hacen los otros y te va a ir muy mal. Uh-huh. En ese sentido, la 102.3 ha mantenido una lógica distinta, con un discurso distinto, con una línea editorial distinta, así que estoy todas las mañanas y me siento muy cómodo haciendo periodismo y uniendo mi pasión y mi gusto por la historia. Y en ese sentido sigo también escribiendo. El año que viene tengo la expectativa de volver a publicar algún libro. No puedo adelantar mucho en función de que no lo he hablado con el editor todavía. Uh-huh. No va a ser una historia troncal como fue la reforma y como fue la biografía de Gustavo Roca, otro gran dirigente de Galeano. Sí. Está apuntado a hacer pequeñas historias que empiezan en 1870 y culminan en 1970, 1980. Uh-huh. Empieza con una historia de un belga que tenía 23 años y que, siendo amigo de Laura Marx, la hija de Karl Marx, conoce al propio Karl, le dicen, yo me rindo ante usted, quiero ser la semilla de la revolución comunista, y Marx le dice, bueno, vaya a ser Argentina, viene a Argentina, fracasa en Buenos Aires, y como ni no tiene mejor idea, después de crecer en Buenos Aires, venir a estudiar a la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y acá termina dándose vuelta por completo. Es una historia muy paradójica, la de Raymond Wilmer, marxista que vino a sembrar la semilla y terminó convirtiéndose en un juez de perfil conservador, bueno. Todo por influencia de esta Córdoba bendita. Y esa historia termina en 1970, 1980, con una mujer absolutamente olvidada que se llama Elvira Ildacuría, que fue viuda de un gobernador cordobés, Santiago H. del Castillo, gobernador del 40 al 43, radical, que terminó apoyando a la revolución cubana, siendo castrista y guevarista. Mira. Y me concentro en Elvira, que es la primera dama desaparecida, una mujer que, después de haber sido primera dama de la provincia, hoy continúa desaparecida en función del terrorismo de Estado. Mira. Así que van a ser pequeñas historias que van a estar entrelazadas por cuestiones que hacen a la Córdoba, y como te contaba el otro día que hablábamos, lo que me interesa es entender ¿por qué Córdoba es lo que es hoy? ¿Por qué vota Córdoba como vota? Uh-huh. ¿Por qué tiene este perfil ideológico? Y me parece que buscando razones en la historia podemos llegar a encontrar las explicaciones a este presente. Bueno, Juan Cruz, se abre una nueva esperanza porque, bueno, va a asumir un nuevo gobierno. Latinoamérica está convulsionada, pero hoy yo lo escuchaba a Alberto Fernández decir, sí, Latinoamérica está convulsionada, pero no es que Latinoamérica esté queriendo cambiar de rumbo. Latinoamérica está queriendo elegir el rumbo que nosotros queremos para Latinoamérica. Porque varios países están peleando contra el neoliberalismo, y eso es lo importante, de que hay una gran resistencia al neoliberalismo, como lo están demostrando en Colombia, como lo están demostrando en Chile. Las Fuerzas Armadas fueron las únicas que pudieron terminar con Evo Morales, o sea que él no lo ve tan negativo al panorama latinoamericano en función de los movimientos sociales que hay para tratar de cambiar los esquemas y paradigmas de gobierno que hay en este momento, ¿no? Sí, lo escuché, Alberto Fernández, me parece válido el análisis, No obstante, hay que tener presente que estos movimientos sociales necesitan salir de la calle y hacer estas revueltas populares, porque en las urnas, en América Latina, sí hubo votos con mayoría de derecha. Es cierto lo que dice Alberto Fernández, pero hay que reconocer que se perdieron elecciones que eran claves. Se perdieron elecciones hace 4 años aquí en Argentina, sí, dándole un triunfo a la llamada nueva derecha comandada por Mauricio Macri. Se va a perder seguramente en Uruguay, porque el ataque casi está en manos de la calle Pou. La calle Pou es el Macri de Uruguay. Sí. La FAL de Resto le dedicó una canción y lo comparan directamente. Uh-huh. En Brasil, ya no es neoliberalismo, el neonazismo, el neofascismo en manos de Bolsonaro. En Chile se volvió a votar a Piñera, que es lo mismo que Macri, un empresario que hizo sus negocios vinculados al fútbol, a las grandes empresas, y terminó apostando por usurpar el Estado para hacer los negocios desde ahí. Es cierto lo que dice Alberto Fernández, pero también hay que reconocer que en las urnas, esto que los movimientos sociales están ganando en las calles, no se ganó. Y hay que ver cómo se va a recuperar, ¿no? Aquella esperanza que se tuvo en algún momento, cuando estaba Lula, cuando estaba Chávez, cuando estaba Evo, cuando estaba Correa, cuando estaba Néstor Kirchner acá y después Cristina Fernández. Hay que recuperarlo, por supuesto, en la calle, que se está haciendo, pero hay que recuperarlo nuevamente en las urnas. Sí, y eso yo no lo veo tan claro. Está bien lo que dice Alberto Fernández, él tiene que buscar algún tipo de esperanza en función de lo que se le viene, que no va a estar nada simple, nada, pero yo aspiro a que la democracia sea quien nos dé la respuesta en las urnas. Perfecto. Bueno, Juan Cruz, creo que muy muy completo todo tu análisis. Un gusto que hayas pasado por los micrófonos de la Radio Gigante. Así que, bueno, un gustazo haberte tenido, Juan Cruz. Y te quiero despedir con alguien que a vos te gusta mucho, que es un grupo de acá de Córdoba, que es el Presentatrío. ¿Ah? Sí, unos amigos. Así que bueno. Qué grande, sí. Buenísimo, me alegro mucho. Te dejo con nada en la versión del Presenta Trío sonando. Gracias, Juan Cruz, nos estamos viendo. Un abrazo. Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes. Que anden muy bien. Chau, chau. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, si al llegar hasta el umbral candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el suyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y que tú. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde iré. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. Cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobreza. existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y que tú. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Este domingo visita la feria más linda, la del Paseo Guaducho, de 17 a 21 horas en Colón al 1700. Apoya la economía popular, artesanías, música, manufacturas. Te esperamos en el Aguaducho. Seguimos con el programa, tenemos en línea a Graciela Taborda, hoy estamos de Taborda en Taborda. Graciela es coordinadora de la Feria del Pasaje de Guaducho, que funciona los domingos por la tarde ahí en el pasaje, entre las calles Santa Rosa y Colón. Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches, Aldo, ¿cómo estás, querido? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Por acá también estamos bien. Bueno, y te escuchamos bien, clarito y bárbaro. Así que, queríamos tener tu presencia, aunque sea acá vía telefónica, para que nos cuentes un poco cómo se arma la movida de esta feria que funciona ahí los domingos y cuándo empezaron. Dale. La feria esta en realidad ya había empezado el año pasado, a fines del año pasado, creo que estuvieron hasta noviembre más o menos, no sé bien la altura, y bueno, después la reabrimos en el mes de marzo. Y desde entonces estamos ocupando ahí el espacio en Alberdi, un barrio que me encanta. Sí. Y bueno, y es un, lo hacemos los días domingos, ahora estamos en horario de verano, de 5 de la tarde a 21 horas, estamos también con el apoyo del centro vecinal que nos está acompañando. Es una feria que es autogestiva, la gestionamos nosotras. Uh-huh. Es mixta. Hay espacio para varones, para mujeres. Sí. Es una feria también comprometida con la economía popular. Formamos parte de la red que se ha armado en Alberdi de economía popular también. ¿Y ustedes se han organizado como cooperativa, digamos, alrededor de todos los integrantes de la feria? Sí, nosotros, o sea, no funcionamos como una cooperativa, pero sí es una feria que la autogestionamos, o sea, la estamos coordinando unas 5 o 6 compañeras. Sí. Pero siempre votamos en asamblea todas las decisiones que hay que tomar, todos los feriantes participan, colaboran. Es una feria muy linda porque se ha logrado un ambiente muy, muy lindo. Tenemos unos puestos ya fijos que vienen teniendo acá, que han luchado todo el invierno, con días de frío, con a veces llovizna, poniendo el pecho ahí. Y bueno, ya son feriantes fijos que apuestan al lugar, ¿no es cierto? Claro. Que quieren construir ese espacio para los vecinos, para que los vecinos tengan ese lugar para ir y recorrerlo los domingos a la tarde. Y entonces nosotros es como que todas las decisiones que hay que tomar, las planteamos en asamblea, se vota. Sí. Y de ahí partimos en adelante. Y es bastante variada la oferta de productos que ofrece la feria, sí, ¿no? Sí. Estamos con una autorización, que un permiso que nos ha firmado la MUNI, tiene un reglamento chiquito que tratamos de que se cumpla, siempre tratando de acomodar que la gente pueda participar, ¿no es cierto?, buscándole la vuelta. Sí. Y ahí tenemos artesanía, manufactura, uh-huh. Productos de panadería, hay un corredor de ropa también manufacturada, o también la ropa vintage que le llaman. Sí, sí, sí. Tratamos de que los feriantes, bueno, de poquito vamos organizando los puestitos, tratamos de que lleven tabloncito, mesita para exponer sus cosas, también con la colaboración que cada compañero feriante hace, cada aporte. Contamos con un baño seco, que ya es nuestro, que lo hicimos hacer para nosotras, para los feriantes y también para la gente que participa, que va a visitarnos. Bien. Para que haya mayor comodidad. Y cuando son productos alimenticios, ¿hay alguna exigencia desde el punto de vista de control bromatológico? ¿Eso cómo lo maneja la MUNI? Sí, sí. A nosotros nos han permitido estar con todo lo que es panadería. Ajá, ajá. No podemos tener nada con carne, por ejemplo. Eso no, porque es para probar. Claro. O sea, sí, es para que si vienen y fiscalizan, nos cree problemas. Entonces, nada con carne. Dulces, sí. La parte de repostería puede ser. Tampoco con cremas y esas cosas así. Pero, dulces caseros, eso se ofrece, ese tipo de cosas, dulces caseros. Me parece que he visto cervezas también. Artesanales también, eso sí. Sí. Hay un par de compañeros que los llevan. Pero sí, o sea, lo que más tenemos que tener cuidado es con la parte de la alimentación, o sea, de las carnes. Claro. Es como que no nos permiten por ahí. En invierno, que se ponía frío, me pasó que unos chicos querían llevar guisitos calientes. Y entonces, no podemos. Bueno, y se acomodaron con otras cositas para poder participar. Nosotros estamos... ¿Sí? Sí. Repetirnos el horario. Sí, empezamos a las 5 de la tarde, ya con la feria armada. Bien. Hasta las 21 horas, 22 horas. No tenemos un horario de cierre. Depende. Si la feria está linda, si la gente acompaña, nos quedamos. Bien, nos depende quedamos del un poco movimiento más. Y ya ahora los días están cálidos. Está lindo esa hora de la tardecita para darse se pone la vuelta. Precioso. Además, no dejemos de mencionar que generalmente suele haber músicos ahí que tocan en vivo. Nosotros cada 15 días, o sea, el primer y tercer domingo del mes, contamos con el sonido que nos aporta el centro vecinal. Bien. Y tenemos artistas que muy generosamente siempre se ofrecen acompañarnos. Así que armamos cositas muy lindas. Y este domingo, por ejemplo, los chicos de Pueblo Alberdi están empezando un mural. Ese mural va a seguir durante... El sábado hay también una actividad con muraleada y el domingo sigue el mural que están haciendo también los chicos ahí. Bien. Y entonces hemos organizado algo con banditas folclóricas y todo eso para acompañar la muraleada. Así que los invitamos a los vecinos a que se lleguen. Y la del sábado, la muraleada, es por el día de la conmemoración del Día de la Violencia de Género, ¿no? Sí. La del día sábado, sí. Es por el motivo ese de la conmemoración y de la violencia. ¿Dónde se hace esa? ¿En el mismo pasaje? Está dentro del pasaje. Yo estuve viendo ahí el flyer. Sí. Pero creo que está un poquito más corrida, me parece, es el lado Santa Rosa. La que se va a hacer, la que se empezó hoy, que están preparando la pared y se va a hacer el domingo, está más al medio del pasaje, más para el lado de Colón. Bueno. Me mandaron una foto y veía, y es más cerquita del lado de Colón, me parece. Bueno, bárbaro. Sí. Bueno, entonces queda hecha la invitación para toda la barriada, que domingo desde las 17 horas está la feria habilitada para que la recorran, para dar un paseo, de repente va a haber música. Y bueno, y se vienen las fiestas de fin de año, y qué mejor que por ahí, si uno compra un regalo, que sea de un artesano, que sea de un productor local, bueno, que también le demos vida a los pequeños productores, ¿no es cierto? Exactamente, sí, que acompañen la feria, porque los compañeros ahí feriantes están apostando a ese espacio con todo amor, queriéndolo ocupar y brindarle cosas lindas al barrio. Bien, bueno, algo más que agregar, Graciela, me parece que ha sido bastante completo. Dale, sí, solamente que los esperamos el domingo. Bien, bien. Muchísimas bien. Gracias. Queda hecha la invitación, acá seguiremos difundiendo el spot del pasaje de la feria, que está bastante lindo. Y bueno, un gusto conversar contigo, y bueno, las puertas de esta radio y de este programa están abiertas para cualquier difusión que necesiten hacer. ¿Eh? Muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias, muy amable. Nos viene muy bien a nosotros. Dale. El apoyo. Muchísimas gracias. Después te paso el audio del programa para que puedas volver a escuchar la conversación y la anterior que tuvimos con Juan Cruz, que fue muy interesante. También. Dale. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas que estén noches, muy bien y listo. Están todos invitados entonces a la Feria del Pasaje Guaducho a partir de las 17 horas el próximo domingo. Exactamente, los esperamos con mucho amor a él. Muy bien. Y cosas ricas y lindas. Perfecto. Buenas noches. Un gusto, Graciela. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con música. Lo que viene ahora es, ya que estamos con una feria y con gente paseando y dando vuelta y ofreciendo sus productos, Jardín de Gente, Luis Alberto Spinetta. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo. Ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. Cuando termines el bocado de mi propia flor. Este jardín de gente, a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo. Aquí estamos en la parte final ya del programa de hoy. Viene el anuncio del cine que queremos volver a ver, el ciclo de La Piojera de los domingos, que trae una atractiva película de producción nacional. Se trata de Caballo Salvaje, la película del año 1995, dirigida por Marcelo Piñeiro, con guión de Aida Botnik y el mismo Marcelo Piñeiro. Una película muy interesante que, si no la han visto, traten de ir a verla. La sinopsis breve es el crimen y el destino que unen a José, que es un viejo anarquista, con Pedro, un joven de 23 años, y Ana, una adolescente, en un viaje de 4 días a través de la Patagonia. La relación que se que se intensifica y se produce entre ellos es muy impresionante, y la verdad que es muy recomendable que vayan, a verlo. Esta proyección va a ser el domingo a las 19 horas, si mal no leo acá, sí, a las 19 horas, en el ciclo El Cine de Siempre, en el Centro Cultural La Piojera. La música de esta película fue compuesta por Andrés Calamaro, y como siempre escuchamos un tema de esa banda de sonido. El tema es Algún Lugar Encontraré, Andrés Calamaro. Cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual, no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. Quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. En algún lugar te espero. Del tiempo. Radio Gigante. Hacemos radio a lo Belgrano. Parte final del programa de hoy. Lo que queremos presentar a continuación es la edición de un disco en formato virtual. Se llama Signos. Es un pronunciamiento global por un no al neoliberalismo. La consigna es que la cultura neoliberal precisa aislar a los pueblos. Este es el mensaje que quieren dar en 43 músicos o agrupaciones que participan de esta edición de formato de descarga libre. Entrando a un link, ustedes van a poder acceder a descargarse todo este disco. La verdad que muy interesante, porque en tanta cultura neoliberal que hemos tenido en este país y con todo lo que hemos vivido últimamente, ya es como que está bueno que los artistas también tomen partido de esto y se expresen anteponiéndose a lo que son las políticas tan meritocráticas, tan del individualismo, tan del sálvese quien pueda, tan de superponer las producciones financieras por encima de la producción de trabajo. Bueno, son particularidades que tiene el neoliberalismo y que consideramos que hacen bastante daño en todos los países donde se rige y donde está manejándose. El disco Signos, pronunciamiento global por un no al neoliberalismo, compila canciones, textos e imágenes realizados por distintos artistas en los últimos años, cuya temática sea de reflejo, reacción, rechazo o sublimación de la situación social y política provocada por el neoliberalismo. Se lo concibe como un documento que registra una parcialidad de la obra artística actual como testimonio e interpelación de la presente época, a la vez que intenta promover el debate y colaborar en la creación de mayor conciencia. Así que bueno, lo primero que vamos a escuchar una banda argentina de Buenos Aires, para más datos. Cumbia Queers es el nombre del grupo musical, que se formó en el año 2007 en Buenos Aires, y su estilo fusiona el punk rock con cumbia y música tropical. Tienen varios discos editados ya en estos 12 años de carrera, y el tema que han incluido en la participación en este disco Signos se llama Contraindicaciones y es lo que escuchamos a continuación. Solo tengo miedo. Como la voz sin miedo, somos alarido de lo que cayó. Así pasaba entonces la presentación de este disco Signos. Cumbia Queers traía Contraindicaciones. Y ahora nos vamos a ir a un estado muy chiquito de nuestra América, que es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial tiene el idioma oficial es el castellano, y el grupo que vamos a presentar se llama Máscara y nos va a traer el tema que se llama El Blues de la Patera. Así que es una buena posibilidad también para escuchar en este disco músicas de países que usualmente no nos llega información, no nos llega ningún tipo de música. Tanto este caso tan particular de Guinea, hay por supuesto gente de España, hay artistas italianos, hay hasta artistas norteamericanos, uruguayos. En el caso de Argentina, Córdoba está representada por Lucas Heredia, así que después estaremos con Lucas Heredia. Ahora vamos a ir con el grupo Máscara de Guinea Ecuatorial haciendo El Blues de la Patera. Al mar Mediterráneo. Chinequele, chinequele, chinequeleo. Chinequele, chinequele, chinequeleo. Hugo chamo bring me pepa. Aguara un macho mamonio. Bobo bobo chile de ti. Hugo chamo bring me pepa. Aguara un macho mamonio. Bobo bobo chile de ti. No queríamos dejar de decir que en la conducción técnica nos ha acompañado en este programa Rocío. Muchas gracias, Rocío. Impecable todo. Los errores han sido míos. Al principio del programa tuvimos una pequeña superposición de sonido que rápidamente se solucionó, pero que bueno, el problema vino por los celulares y no por otra cosa. La emisión impecable como siempre. Siguiendo con la presentación de este disco contra el neoliberalismo, les dejo el link para que se puedan descargar el disco. Es muy simple, signoscontraelneoliberalismo.com.ar. Ahí entran y pueden descargar el disco completo. Después en el Facebook voy a dejar el link para que lo tengan y lo puedan descargar en el link personal mío, Aldo Francomano. Ahí pueden buscarlo y lo van a poder descargar. Quien nos representa en esta producción artística, dijimos que era uno de nuestros músicos, talentoso músico, muy comprometido. Hablamos de Lucas Heredia, y que colaboró en este trabajo con su tema Caen. Escuchamos entonces a Lucas Heredia. Así pasaba Caen, de ahí por Lucas Heredias, incluido en el disco Signos. Antes de presentar el último tema de este disco. Vamos a decir que, bueno, que por la última fecha de la primera rueda del campeonato de la Primera Nacional, Belgrano el próximo sábado a las 19:10 va a estar visitando Estudiantes de Buenos Aires. Sábado 30 de noviembre, 19:10, última fecha de esta primera rueda. Concluye la temporada 2019 para la Primera División de Belgrano y será momento de repensar las estrategias y tomar las mejores decisiones posibles para la rueda que queda para arrancar el próximo año de la mejor manera y cambiar un poco la cara deportivamente de lo que ha sido esta primera difícil tránsito de Belgrano por la Primera Nacional. Decíamos que nos despedimos entonces del disco Signos con una cantante uruguaya que es asidua visitante a la ciudad de Córdoba. Tiene acá una fiel audiencia que la sigue y que la escucha y que la va a ver cada vez que se presenta. Se trata de Ana Prada, que nos trae el tema Semilla en el Viento. Por mi parte, un gusto. Quien les habla y Rocío en los controles, nos despedimos hasta el próximo miércoles, que será la última emisión de este programa que se llama De Corazón Sin Igual. Gracias, Semilla en el Viento, Ana Prada suena. Que tengan una buena semana y nos estamos viendo. Chau, chau. Para quien sienta su decir en mi cantar, no creo en los mandamientos, tampoco en la libertad, que esconde alguna manera de callar a las demás. Preciso tomar partido, no hay nada que me dé igual, aunque errada convencida busco el bien aunque haga mal. Creí demasiado tiempo verdades de los demás, desconfío de quien crea que la tiene o que la da. Por eso llegué, por eso me iré después de algún tiempo, y si algo aprendí, que se quede aquí, semilla en el viento. Muy poco me gusta mucho, y mucho puede gustar, es el riesgo del camino que el tener te deje atrás. Por lo que en verdad me importa, no tengo miedo jamás, tampoco mala memoria si me obligan a olvidar. Por eso llegué, por eso me iré, después de algún tiempo.